años juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buen mediodía, compañeros y compañeras. Estamos arrancando estos minutitos de la audición semanal del 26 de marzo, saludando a todos y todas. Un viernes que, bueno, vamos a arrancar, como siempre, con la agenda de las actividades del fin de semana. Sabemos y se destaca entre ellas el acto aniversario, el 54 aniversario del 26 de marzo, que es este sábado, mañana a las 5 de la tarde, en Convención y Maldonado. Vamos a ampliar un poquito más sobre esta actividad. Hoy el semanario La Juventud nos invita también a una actividad que ya es recurrente por parte del semanario, una actividad que hacemos todos los años, que es el Día Mundial de Al-Quds. Va a ser hoy a las 7 de la tarde en la Cojupe, que es en Jackson 1409. Van a estar haciendo uso de la palabra Cristian Mirza, intelectual, conocedor y estudioso sobre los temas de Palestina y Medio Oriente, y además militante sobre estos temas, ¿no? Va a estar también María Landi, integrante de Espacios Libres de Apartheid, también una compañera que hace muchísimo tiempo ha puesto el tema palestino y de la región arriba de la mesa en la discusión, una compañera que hemos realmente consultado y hablado mucho sobre estos temas a lo largo de estos años. Y va a estar también acompañándonos el maestro Gonzalo Abella, también un compañero muy importante y que ha aportado mucho a la causa palestina y a la militancia sobre la causa palestina, también columnista del semanario La Juventud. Así que, bueno, los compañeros van a estar allí haciendo uso de la palabra en esta actividad de hoy a las 7 de la tarde en la Cojupe, que conversaremos un poco en torno a Palestina, a la región, a lo que está sucediendo allí. Una actividad más que intenta aportar en la militancia sobre esta causa, que intenta aportar a que se conozca lo que está pasando allí, el genocidio en Palestina, y que podamos salir un poco más informados a seguir dando la pelea sobre estos temas. Después, en cuestión de agenda, seguimos nombrando, mañana sábado, decíamos, van a haber actividades, además de la campaña electoral departamental. A las 10:30 en la Feria de 8 de Octubre y Vicenza va a estar el candidato a la Intendencia por Montevideo, Eduardo Rubio, allí en la feria con los vecinos, con la militancia, con materiales. Es una buena oportunidad para que los compañeros del municipio allí, el municipio F, en la Feria de 8 de Octubre y Vicenza, se arrimen a este desembarco. Después, el domingo a las 10, van a estar los compañeros también en la Feria del Cerro, también con la presencia del candidato intendente. Y en China y Bogotá, a las 10 de la mañana en la Feria del Cerro. Y después a las 11:30 en Propios y Carafí, también la feria de allí de Propios y Carafí, 11:30 en el municipio G, también con la presencia de Eduardo Rubio, allí con materiales, los compañeros también candidatos de las distintas listas de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Recordamos que estas actividades que estamos nombrando se enmarcan en la campaña electoral de la Unidad Popular Frente de Trabajadores. El candidato Eduardo Rubio, que es el candidato de toda la Unidad Popular Frente de Trabajadores, así que los estamos invitando a todos. Y decíamos que para nosotros hoy la actividad que se destaca, si bien todas las actividades son importantes y se enmarcan en cosas importantes, nuestro acto aniversario de mañana a las 5 de la tarde es para nosotros una actividad central, ¿no? Tenemos que llenar esa cuadra de militancia, de gente. Tenemos que demostrar que el movimiento 26 de marzo sigue, no solo que sigue vivo, porque eso ya está más que demostrado, sino que tiene atrás una intensa militancia y un gran grupo de compañeros y compañeras que 54 años de historia, y lo vamos a celebrar por todo lo alto enfrente a allí al local en Convención y Maldonado. Allí van a estar hablando la profesora Romy Silva, de la Dirección Nacional. Va a estar hablando Gonzalo Martínez, también de la Dirección del 26. Va a estar hablando Julia Rodríguez, la compañera de la Juventud del 26 de marzo. Y va a hacer un saludo el candidato a intendente Eduardo Rubio. ¿Por qué decimos que es importante este acto y su consigna si lo marca? 54 años firmes en la izquierda, siempre junto al pueblo, porque estamos en una coyuntura de, y lo venimos diciendo hace algún tiempo también en estos micrófonos, en una coyuntura de retroceso de la izquierda y de avance feroz de la derecha. Este acto debe de servir y de aportar en el avance de la izquierda, no solo uruguaya, sino latinoamericana. Nosotros con esta consigna queremos aportar también a seguir construyendo, a seguir reconstruyendo la izquierda en Uruguay y seguir aportando también a la reconstrucción de la izquierda en la región y en América Latina. Es una necesidad imperiosa la reconstrucción de la izquierda cuando vemos, y lo decíamos previamente en entrevistas y en audiciones, el avance de la derecha y el oportunismo. Lo vimos en la conferencia de prensa de Orsi, que allí vimos como el modelo que había planteado el gobierno anterior. La conferencia de prensa confirmó un continuismo en ese modelo, confirmó un continuismo de las privatizaciones, de las privatizaciones de los recursos naturales, de los bienes naturales, de las reformas que impuso el modelo anterior. Todo eso va a continuar, y nosotros todo eso tenemos que enfrentarlo con más lucha y con más organización. Y estas actividades, como nuestro acto aniversario, no solo sirven para homenajear y recordar a una organización revolucionaria que cumple 54 años, sino que también tiene que servir para organizar, para vernos las caras y para salir aún más fuertes y organizados de esta actividad. Es por eso que hacemos este acto, es por eso que lo estamos invitando a todos y todas. No se trata de ir a escuchar a los compañeros, que seguramente sea muy rico lo que tengan para decir y sea muy, muy, muy importante lo que haya para escuchar de ahí, sino que también los invitamos a arrimarse, a organizarse, a ponerse a la orden de la militancia del 26 de marzo y de la Unidad Popular. Tenemos por delante desafíos muy, muy importantes que requieren de todos, de una hora por semana, de una hora por día, de lo que sea que se pueda aportar Realmente en esta etapa que nosotros planteamos es importante tenerlos a todos. En ese sentido, y bueno, bajando un poco a tierra esto y lo nombramos porque si no nos olvidamos, estamos también pidiendo donaciones para la cantina del acto, allí con lo que se pueda aportar, sea dulce o salado, va a ser bienvenido para mañana a las 5 de la tarde en Convención Esquina Maldonado, un acto que va a tener también una parte musical, cultural, a cargo, como siempre, de la solidaridad de los compañeros. Y bueno, se nos está terminando el tiempo, así que seguimos invitando para mañana el acto a las 5 de la tarde en Convención y Maldonado. Nosotros nos reencontramos el viernes que viene, ustedes se reencuentran el domingo que viene con la audición dominical del 26 de marzo y el lunes con las audiciones del 26 al mediodía. Nos vemos.